espejo que refleja sin mancha ni defecto la verdadera luz. Sin riesgo a equivocarse, que eres una santa, proclama de Asís. Has sido coronada por todas tus virtudes, junto a tu Creador. Segura, ve segura, has dicho a tu alma, tú llevas como escolta para tu nuevo viaje a tu tierno y amado Señor, a tu tierno y amado Señor. Aquel que te ha creado y te ha santificado, te quiso para Él. Como la madre al hijo, por siempre te ha querido, con el más tierno amor. La dicha del encuentro te ha sido revelada, y puedes ver a tu tierno y amado Señor.